¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenas, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Aquí arrancando el Enredando las Mañanas de los días jueves, que están con modificaciones en el equipo. Hoy en realidad va a ser un día raro porque, por ejemplo, difícilmente contemos con la presencia de Luis, al menos durante todo el programa. Y a Euge no sabemos, como cada jueves. Pero se nos incorpora Natacha Bianchi en la operación técnica. Eso implica, para mí es un mensaje que me quieren mandar de que soy mal operador, porque en realidad venía operando yo y conduciendo este programa. Me parece que fue una forma muy sutil que encontraron en la radio para decir a gatas que hablás un poco. No, déjame operar a mí. Fer, no. Bueno, no sé. No. Eran las ganas, viste, que empezar el año, marzo es muy complicado. Es decir, yo siempre me gusta el enredando. Me gusta. Bien. Y entonces decía, bueno, algún jueves, ¿cuándo voy a poder ser? Y dije, bueno, listo, ya está. No es porque seas mal operador, bien. Pero a veces. El típico, es, pero a veces. completar la pregunta. Pero a veces. El de operar, producir, hablar es como también. Sin duda. Yo me siento muy aliviado de estar solo de este lado del micrófono. Es decir, tengo el vidrio de por medio un jueves y seguramente será por lo menos de manera quincenal. Así que lo único que no sabemos todavía es cómo se va a resolver. Si eso también me quita el control de la música, porque yo venía haciendo valer el uso del poder de primerear a Euge y a Luis estando en el control y poner la música que en general a mí me gusta y no tanto la que les gusta a ellos, y ahora no sabemos qué va a pasar. Podemos consensuar. Bien, ahí está. Bueno, creo que nos vamos a tener que acostumbrar, o ya estamos acostumbrados, a que el Enredando las Mañanas y todos los materiales que vamos generando en los medios comunitarios alternativos y populares se vayan poniendo cada vez más densos, ¿no? Ayer escuchábamos y probablemente después compartamos algún segmento del Enredando que hicieron los compañeros desde Radio Pueblo en Jujuy, la cuestión de el decomiso de las dos radios que se dio el martes, la de FM Fórmula de Moreno, el 87.7, y la de Radio M de Virrey del Pino, 104.1, que incluyó detenciones de los compañeros que estaban allí. Y la verdad es que da para preocuparse. En la segunda hora de este programa vamos a estar con los compañeros de Estación Sur de Catamarca, que nos van a estar visitando aquí en el Víctor Basterra de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, donde se hace el Enredando de hoy. Porque bueno, justamente están en Buenos Aires haciendo gestiones ante ENACOM, protestando ante ENACOM para solucionar su situación, que después vamos a profundizar, que ya te hemos contado durante estos días, pero que es el colmo de la ilegalización forzada, ¿no? Es el colmo, porque hasta acá nos venían acusando a nuestros medios de pretender ser ilegales, casi como si nos gustara estar en esa situación, porque es cierto que nuestro movimiento nace como una suerte de la ilegalidad está en su esencia, en su nacimiento, ¿no? Nace subvirtiendo, yo sé que a la gente de la COMP, si nos está escuchando esto, esta palabra no les gusta, pero el movimiento de medios comunitarios alternativos y populares viene a subvertir, digamos, el aire, agregando voces que no están contenidas en los medios tradicionales, ni siquiera en muchos medios alternativos. Y además, con sus maneras, ¿no?, de organizarse, que son particulares. Todas estas cosas que desde la Red Nacional de Medios Alternativos venimos proponiendo discutir incluso en la previa de lo que fue la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual del gobierno anterior, que nos rige todavía más allá de los cambios por decreto de este gobierno de Macri. Ahora, que nosotros hayamos nacido como ilegales no implica que pretendamos ser siempre ilegales, ¿no? Y el caso de Estación Sur es muy simbólico y es emblemático porque ellos hicieron lo que el Estado proponía que hicieran para ser legales. Se presentaron a un concurso, se presentaron ellos solos y, ¿saben qué? Aunque se presentaron solos, lo perdieron. Es increíble esto, pero les negaron la posibilidad de llegar a la licencia con una excusa bastante torpe, por cierto. Bueno, después vamos a estar charlando con los compañeros de Radio Sur. Eso será en la segunda hora. Yo no tengo idea con qué empezamos musicalmente el programa de hoy, pero confío en que Natacha sí lo sabe y que, bueno, de aquello que dijo del consenso se darán cuenta nada todavía. Quiero ver tus ojos rojos. del disco Amor Amarillo, que es el primer disco solista de Gustavo Cerati después de la primera separación de Soda Stereo. Estábamos escuchando Para que me lleven, ¿no? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Amor Amarillo. Ah, se llama como el disco. Bien, Amor Amarillo. Yo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Más tarde también es un programa de anuncios el que estamos haciendo, al menos por ahora ya nos vamos a meter en la información, pero más tarde vamos a meternos también en la situación que se está viviendo en Ingeniero Juárez en Formosa. Anoche, cuando estábamos terminando de hacer el programa en vivo aquí de La Retaguardia, recibimos una nota manuscrita por Agustín Santillán desde su lugar de detención en Ingeniero Juárez, en la ciudad de Formosa, en la Alcaidía de Varones de la ciudad capital de la provincia de Formosa. Nosotros le habíamos pedido a Gabriela Torres, a la esposa de Agustín, que el domingo, cuando fuera a visitarlo, como no la dejaban entrar por teléfono y por lo tanto con el teléfono y por lo tanto no iba a poder tomar un testimonio de voz, si Agustín tenía ganas de enviar un mensaje, que nos lo escribiera y nosotros lo replicábamos. Gabriela fue el domingo a la alcaidía y la detuvieron. Quedó detenida 2 días hasta que declaró y le dieron la excarcelación en el día martes por la noche. Ayer lo volvió a visitar. Agustín tenía ganas de escribir una nota muy dolorosa, muy dura. La escribió, la envió y la publicamos en nuestra página anoche, y en un ratito la vamos a estar leyendo, pero pasó algo también cerca de la medianoche. Nosotros en el programa de ayer hablamos con una funcionaria de Formosa. Ustedes vieron que hay con los pueblos originarios, se crean todo el tiempo herramientas institucionales, ¿no? Digamos, ahora últimamente se creó para desarmar el acampe Copihuini, que se había hecho de las 5 naciones originarias que habitan Formosa, que se había hecho en la 9 de julio y Avenida de Mayo. Macri fue a visitar a la acampe en la previa de la segunda vuelta y allí nació la herramienta que hoy preside Félix Díaz, el Consejo Consultivo Participativo Indígena de la República Argentina. Bueno, esto pasa en las provincias también, quiero decir, se generan estos instrumentos desde el Estado que no siempre, que en general no producen consecuencias en las mejoras de la vida de las naciones originarias y que generan división en las comunidades, porque algunos están a favor, otros están en contra de meterse en el Estado con estas cosas. Bueno, en Formosa también existe una herramienta de este estilo y ayer hablamos con una de las directoras, que es Huichí, Ercilia Agüero, porque ella había hecho unas declaraciones a un medio de Formosa que eran realmente muy fuertes, porque lo que decía era que efectivamente los pibes de Ingeniero Juárez, de las comunidades originarias, muchos de ellos están enganchados con las drogas y que en realidad las drogas las proveen los punteros de los políticos y que las avionetas bajan en los campos de los políticos.

encontrar gente concentrada en una temática, que sale a la calle, que hace marchas gigantescas, que se da tiempo para sesionar en asambleas locales, para hacer volanteadas en las rutas, en fin. Me parece que es importante tener en cuenta que lo que está pasando en Córdoba en defensa del medio ambiente es un proceso muy interesante de contar, de acompañar y de participar, como solemos hacer quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos. A propósito de participar y de contar, la semana que viene comienza el juicio por la causa de los baleados de la Red Nacional de Medios Alternativos, que, bueno, el 13 de marzo de hace ya 4 años, un montón, en ese intento, en un intento de desalojo que no se produjo, porque el desalojo de la Sala Alberdi en el Teatro San Martín finalmente fue un 24 de marzo, mientras todos marchábamos. Unos 11 días antes hubo allí un intento de desalojo que terminó con 3 personas baleadas con plomo, 2 de ellas integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos: Esteban Rufa, integrante de ANRED, y Germán Darío de los Santos, de DTL. Estaban allí cubriendo y participando de lo que sucedía en la asamblea de la Sala Alberdi. Esteban todavía tiene su bala de plomo de recuerdo alojada orillando su tibia, y finalmente se consiguió, por la persistencia de los compañeros de la Correpi y de Hagamos lo Imposible también, que, y por supuesto de la Red Nacional de Medios Alternativos, que vayan 3 policías a juicio oral y público. Esto comienza la semana que viene, por supuesto que lo vamos a estar acompañando de cerca desde el Enredando las Mañanas, e incluso que habrá transmisión especial desde allí, desde los tribunales. Pero queríamos contarte esto, y seguramente en los próximos días vamos a estar escuchando audios de aquella jornada, porque por supuesto muchos de nosotros estábamos trabajando haciendo comunicación aquel día también, digo, no solo los compañeros que estaban allí. Y recuerdo que esa madrugada fue madrugada, por ejemplo, para nosotros en particular, madrugada de radio, acompañando lo que estaba sucediendo, porque era previsible que la represión fuera dura, pero así todo no imaginábamos que había baleados con plomo, y que además esos baleados eran compañeros nuestros. Y bueno, fue un tanto desesperante ir buscando en los hospitales a ver dónde estaban, hasta que dimos con Rufa, que estaba en Argerich, y pudimos charlar con él y nos quedamos más tranquilos. Lo vamos a escuchar seguramente, porque ese primer testimonio de Esteban, todavía conmovido por la situación, me parece que es ayuda a entender lo que le pasa a un militante, comunicador popular, que sabe que eso le puede pasar, pero que siempre está metido en su rol de registro, ¿no? Además de ser militante. Esteban estaba todavía conmovido, pero estaba también aliviado y quería llevar tranquilidad. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 3 manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.wordpress.com.ar. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana.